Solo habláis y escribís el podcast en español. ¿Cómo puedo entenderos? Simplemente haz lo que puedas para entender lo que estamos diciendo mientras escuchas cada episodio del podcast. Una vez lo hayas intentado, lee la transcripción en el blog y vuelve a escuchar el episodio. Solo puedes aprender a hablar y comprender español o cualquier otro idioma escuchándolo, no traduciéndolo. Si hablamos en inglés para explicarte cómo hablar español, sería una pérdida de tiempo. No aprenderías correctamente y nosotros queremos que tengas éxito. Si quieres aprender español o cualquier otro idioma, la única forma es estar totalmente inmerso en el idioma.